Buenas. Hoy en la ronda, jueves 12 de febrero, pasamos la agenda sobre los juicios de este mes de febrero, justamente que se iniciaron después de la feria judicial. Los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Ayer 11 de febrero estaba anunciado el juicio que iba a darse inicio sobre la masacre de la calle Corro. Este juicio es un juicio por los 5 asesinatos de integrantes de Montoneros el 29 de septiembre de 1976 en la calle Corro. Entre ellos estuvo Victoria Walsh. Y además el secuestro de 4 víctimas en ese momento. Bueno, este juicio va a pasar a marzo, al 4 de marzo. Nos enteramos justamente ayer. Así que estamos muy atentos a este manejo de la agenda y queremos difundirlo todos los jueves en la ronda para que estemos pendientes y alertas para hacer el seguimiento. Porque justamente estos juicios, lo que pasa hoy es que la mayoría de los juicios son virtuales. Esto quiere decir que estos procesos judiciales se dan de un momento a otro sin que nos enteremos las víctimas ni los familiares y queremos estar presentes en la sala, queremos que estos juicios sean presenciales, ver la cara de los imputados y estos genocidas y hacer el seguimiento de estos juicios. El juicio de mañana, viernes 13, también va a ser virtual. Es un juicio que se inicia contra un represor de la CIDE, Patricio Finen. Patricio Finen era integrante también de toda esta patota de Aníbal Gordon, de el Plan Cóndor, relacionado con la AAA, y este represor era integrante de la CIDE. Así que comienza un juicio importante contra la CIDE. Entre ellos van a estar otros también integrantes que son Albarracín, Escobar, Casanova Ferro. Esto comienza mañana 13, a ver, para estar más segura, viernes 13 de febrero. Y este juicio virtual se puede seguir por la Retaguardia. La Retaguardia comienza a las 9:30 de la mañana, el canal de la Retaguardia, juicios vivo, juicio en vivo. Así que, en principio, estos dos juicios importantes que dan inicio, el de la calle Corro y el de Pomar. Esta es una base que recién se pudo, hace poco, en 2022, se encontró que esta sede que fue también estaba relacionada con Orletti, Automotores Orletti, así que hay mucho material para seguir investigando. Bueno, muchas gracias por la agenda. Bueno, desde la Ronda de las Madres, estamos acá con el compañero Daniel de la Agrupación de Jubilados Insurgentes y mi nombre es Nancy de ATEJ, Autoconvocados, Trabajadores, Estudiantes y Jubilados. Y para hacer un breve raconto de lo que sucedió ayer en la Plaza de los Dos Congresos, donde nos autoconvocamos, donde participamos todo el colectivo de jubilados combativos de los miércoles. Producto de eso nos quedó un saldo en la agrupación insurgente de un compañero con un balazo de bala de goma, herido, y una compañera muy afectada por los gases, porque recibió los gases prácticamente muy de cerca, ¿no? Porque en un momento se desmadró. Si bien fue una gran jornada de lucha, hubo un momento promediando las 15:30 horas donde se desató una feroz represión por parte de la Fuerza de Seguridad. Bueno, Daniel va a completar el informe. Sí, lo que podría haber sido una linda jornada porque venía bastante gente, ya la plaza estaba colmada y comenzaba a llenarse lo que era la Avenida de Mayo, fue trastocada por lo sucedido de las agresiones de la policía y también de grupos que en mi caso personal creo que hubo grupos infiltrados que a esta situación tan fuerte de una ley que nadie quiere convenía hacer crear un conflicto para sacarnos de esa reunión grande masiva que se estaba haciendo entre obreros. Seguramente esto al gobierno le vino bien, a los medios le vino bien, para decir que hay violencia de parte nuestra, para decir que hay gente que quiere la violencia, pero no era así. todo lo contrario, la mayoría de la gente que se congregó ayer era gente de trabajo y que quería defender su fuente de trabajo. Por eso se manifestó, inclusive algunos con muchas dificultades, como los docentes, que tienen un sinnúmero de inconvenientes ahora para poder pedir permiso o para poder ir a una marcha. Algunos de ellos se jugaron el presentismo y fueron lo mismo a la marcha. Pero debemos ver qué fue lo que nos pasó verdaderamente ayer y cómo preverlo para las próximas reuniones. Bueno, y mandamos un abrazo solidario a todos los compañeros que fueron afectados por la feroz represión desatada ayer por parte del gobierno, en especial a los compañeros de la agrupación insurgente, que sabemos que les tocó muy de cerca, digamos, el tema de los gases y las balas de goma, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta semana, en medio de todo, es bueno recordar que detrás de todo están Estados Unidos, está el Fondo Monetario Internacional, está la deuda. Y justamente por eso, la semana pasada, le pagamos una cuota más de intereses al fondo y el fondo nos vino a visitar. Están aquí en este momento haciendo su control de todos los compromisos que firmó el gobierno de Milei y que está a poco atrasado, ¿no? La reforma laboral la tenía que estar terminado para fines del 2025 y ya estamos en febrero del 2026. Pero por eso van apurados porque quieren la plata que va a poner el fondo, quieren las inversiones que dice Estados Unidos que van a llover, y todos sabemos cómo termina este verso. Por eso es importante en estos momentos que estemos muy atentos. Tenemos adelante la ley de glaciares que no se tiene que tocar. Tenemos adelante los tratados de libre comercio entre la Unión Europea, el Mercosur, y también un poquito más adelante con Estados Unidos. También tenemos la baja de la imputabilidad. O sea, todas leyes antipopulares que tienen que ver con cumplir con los compromisos, las condiciones que pone Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Así que a 50 años del golpe, más importante que nunca, que nos unamos para decir fin de pagar una deuda que no debemos. Una deuda que vino con la represión para cambiar el modelo de país, para cambiar el modelo económico, para poner justamente lo que se está imponiendo en estos días. Todos unidos, fuera FMI, fuera Estados Unidos, basta de pagar lo que no debemos.